Bueno, nosotros lo que estamos convencidos es de que el Reino de Marruecos está haciendo un enorme esfuerzo, está actuando con toda la contundencia, pero también con todo su marco jurídico y con respeto a los derechos humanos, y por tanto nuestra consideración en este sentido es de gratitud, porque creemos que sería muy difícil para España luchar contra esos fenómenos que ustedes han visto de asaltos violentos a través de kamikazes, a través de asaltos a la valla, si no contásemos con esa estrechísima colaboración. Por tanto, en ese sentido nosotros tenemos plena confianza, sabemos que el Reino de Marruecos hace un esfuerzo enorme, sabemos que lo hace además plenamente consciente de que la acción contra las mafias debe ser concertada y debe ser internacional, y que para ello, pues lógicamente, hay que poner todos los medios. Hemos visto, en definitiva, momentos muy duros de asaltos, como le digo, violentos. Han sido conductores kamikazes, han sido asaltos a las vallas. Nosotros hemos tomado las medidas que ustedes conocen bien, de refuerzo de la presencia de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los perímetros fronterizos, también de remodelación de una serie de obras de nuevas instalaciones en los pasos fronterizos, que hacen en definitiva que sean más seguros, y para ello pues lo mejor que podemos hacer es ponerlo en común para que también desde la parte marroquí se actúe de la misma manera y tengamos siempre información compartida y luchemos contra... Perdóneme que vuelva, solo una cuestión sobre Lampedusa, porque me interesa tenerlo un poco claro. Si sucediera algo similar entre aguas españolas y marroquíes, en aguas españolas, los pescadores españoles podrían socorrer.